42. Arco de Constantino. Vaya a la página 63 del folleto. La primera explicación introductoria durará 5 minutos y puede escucharla sentado en el lugar que se indica en el plano con el punto número 1. Cuando empiece la descripción del arco, se le indicará para que se acerque a él. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. El Arco de Triunfo es un monumento típicamente romano. En su origen tenía una función ritual. El general que regresaba a Roma tras una gran victoria tenía derecho a un recibimiento multitudinario, pero el ejército en armas podía resultar peligroso dentro de la ciudad. Para conjurar esta amenaza, debía atravesar las murallas pasando bajo un arco de triunfo. Con este acto mágico y ritual, se suponía que perdía su poder destructor y quedaba purificado de la guerra. Con el tiempo, los arcos de triunfo adquirieron un carácter conmemorativo de las grandes victorias y empezaron a jalonar todo el recorrido de estos desfiles, que seguían siempre el mismo itinerario. Se iniciaban en el campo de Marte, pasaban por el Foro Boario, donde está ahora la Boca de la Verità, junto al Tíber, y después entraban en el Circo Máximo. Desde allí enfilaban la gran avenida que ahora se llama Vía de San Gregorio, llamada entonces Vía Triunfal, para dirigirse hacia donde estamos nosotros. La muchedumbre se apretaba a ambos lados del desfile para vitorear a los soldados y ver los trofeos de guerra y los prisioneros. El general victorioso, anunciado con trompetas y aclamado por la multitud, iba montado en un carro tirado por 4 caballos blancos, vestido como Júpiter, con una capa color púrpura y la cabeza coronada de laurel. En medio de esta apoteosis, el engreimiento de un héroe militar era una tentación fácil y muy peligrosa para la ciudad. Por eso un esclavo le acompañaba en su cuadriga, susurrándole al oído: «Recuerda que eres un hombre», y sus soldados podían dirigirle en voz alta bromas y canciones burlescas. Al llegar al punto donde ahora está el Arco de Triunfo, el estrepitoso cortejo giraba 90 grados, tomaba la vía sacra en dirección al foro y después de atravesarlo se dirigía al templo de Júpiter para ofrecer un sacrificio en lo alto del Capitolio. Con el final de la República y el advenimiento del Imperio, desapareció la figura del héroe privado y los triunfos quedaron reservados al emperador. De los 3 arcos de triunfo que se conservan en Roma, el de Constantino es el más grande y valioso. Se trata de un monumento de extraordinaria importancia por su estado de conservación y la calidad de sus relieves. Fue erigido para conmemorar la victoria de Constantino sobre Magencio, que aspiraba como él al trono imperial, en el año 312 después de Cristo. Para entender mejor esta circunstancia, tenemos que retroceder algunos años. A finales del siglo III después de Cristo, Roma presentaba alarmantes signos de decadencia y la presión de los bárbaros por el norte era cada vez más fuerte. El emperador Diocleciano, considerando que el imperio era demasiado grande para una sola persona, lo dividió en las 4 zonas que puede ver en la imagen A del folleto y repartió el gobierno entre 4 emperadores o tetrarcas. Cada uno fijó su residencia en una ciudad distinta, todas ellas situadas cerca de las fronteras donde estaban los principales problemas. Roma sufrió entonces una conmoción. Dejó de ser la capital del imperio que ella misma había creado, quedando relegada a un segundo plano. La tetrarquía funcionó bien durante unos años, pero esta división en varias zonas era ya el preludio de la descomposición del imperio y enseguida generó graves problemas sucesorios. Uno de ellos es el que enfrentó a Constantino con Magencio. Ambos reclamaban el título de emperador de Occidente y el enfrentamiento era inevitable. Pero de momento, Constantino estaba en Treveris, defendiendo la frontera del Rin, y Magencio residía en Roma. Durante unos años, la tensión se mantuvo latente, pero en el verano del año 312, Magencio declaró la guerra. Para conocer lo que ocurrió entonces, acérquese ya al monumento y sitúese junto al costado del arco más alejado del Coliseo, señalado con el punto número 2 del plano. La historia está contada en el friso que recorre las 4 caras del arco, como si fueran los fotogramas de una película de acción. La primera escena se encuentra en este costado. Constantino, más acostumbrado a la guerra que Magencio, reaccionó de modo fulminante. dejando una guarnición suficiente en Treveris para defender la frontera, partió hacia Italia con solo 40.000 hombres. Antes de que Magencio recibiera siquiera la noticia, había atravesado los Alpes y, tras librar una batalla en las llanuras de Turín, consiguió llegar a Milán. La primera escena del friso, bajo el gran medallón, representa el momento en que el ejército de Constantino abandona Milán. En la parte delantera de la expedición, algunos soldados portan los estandartes de las legiones. En mitad de la escena, se ven los caballos cargando con la impedimenta. Y a la izquierda, el carro de Constantino que cierra la marcha. Doble la esquina hacia la derecha para ver la siguiente escena. Desde Milán, Constantino dirigió su ejército hacia Verona, cerca de la costa adriática. Si conseguía conquistar esta ciudad, dominaría todo el norte de Italia de costa a costa y podría marchar sobre Roma sin dejar ningún ejército importante a sus espaldas. La escena representa precisamente el asedio de Verona. Constantino estaba en inferioridad numérica y tenía enfrente a un buen general, de modo que la batalla se presentaba arriesgada y difícil. Vemos a la izquierda que los soldados han desmontado de sus cabalgaduras para asaltar las murallas. Sobrevolando sus cabezas, la diosa de la victoria los alienta en la lucha. Los sitiados se defienden arrojando piedras desde la muralla y alguno de los asaltantes cae abatido. Finalmente, Verona fue conquistada. El panorama quedaba ya despejado para poder marchar sobre Roma. Pero Constantino no quería verse obligado a combatir dentro de la ciudad, así que avanzó por Italia a un ritmo deliberadamente tranquilo para dar tiempo a que los romanos se indispusieran contra Magencio y le obligaran a luchar fuera de los muros. Todo sucedió exactamente como había previsto. Este combate está representado en la siguiente escena del friso, a la derecha del arco central. Es la famosa batalla del Puente Milvio, uno de los acontecimientos cruciales de la historia que permitió la cristianización progresiva del Imperio Romano. Se cuenta que la víspera de la batalla, Constantino tuvo una experiencia extraordinaria. Vio en el cielo la cruz de Cristo y las palabras: "Con este signo vencerás". Esa misma noche mandó inscribir el signo cristiano en todos los escudos. Al día siguiente, el ejército de Magencio, superior en número, quedó acorralado contra el río y trató de escapar mediante un puente provisional de barcas de madera. En esta escena vemos a sus soldados intentando salvar la vida entre las aguas del río. A la derecha, desde la orilla, las trompetas tocan a retirada desesperadamente. La victoria de Constantino fue completa y el propio Magencio pereció ahogado en las aguas del Tíber. Doblemos nuevamente la esquina para proseguir con la lectura del friso. La batalla se había librado a unos 15 kilómetros de Roma. Al día siguiente, Constantino pudo hacer su entrada triunfal en la ciudad ante el pueblo y los senadores romanos, llevando como prueba de su victoria la cabeza de Magencio, que había sido rescatada del río. La escena de este costado representa uno de aquellos desfiles triunfales de los que hemos hablado al principio. La infantería abre la marcha. A continuación viene la caballería, detrás de la cual vemos a un par de prisioneros que, con las manos a la espalda, se miran el uno al otro. Cerrando el cortejo va el emperador, ya indiscutido, montado en su cuadriga. A la vuelta, en el lado norte del arco, podremos ver las escenas finales del triunfo. Al entrar en esta zona, tenga cuidado con el empedrado del suelo. Como hacían todos los desfiles triunfales, aquel cortejo giró 90 grados al llegar al punto donde estamos nosotros y, tomando la vía sacra, se dirigió hacia el foro. Pero una vez allí, se alteró por primera vez el programa previsto. Constantino no quiso subir al Capitolio para ofrecer un sacrificio a Júpiter, pues tenía la íntima convicción de que su victoria se debía al Dios de los cristianos. En su lugar, se dirigió a la tribuna de oradores en la plaza del foro para pronunciar un discurso ante el sorprendido pueblo de Roma. Esta es la escena que aparece en el friso a la izquierda del arco. Además de la tribuna de oradores, detrás de la muchedumbre se distinguen las dos basílicas que cerraban la plaza. Este relieve es una de las representaciones más interesantes del foro romano que ha llegado hasta nosotros. La última escena del friso, a la derecha del arco central, está dividida en recuadros que muestran al emperador distribuyendo donativos y subsidios al pueblo. Además de ser un gran militar, Constantino sabía hacer buen uso de la diplomacia y la propaganda. Después de su victoria, ratificó aquellos privilegios concedidos por Magencio. No persiguió a los que habían colaborado con él y quiso continuar con el programa de obras públicas que había iniciado su rival, como la cercana Basílica del Foro. Fíjese un instante en los dos grandes medallones que hay encima de esta escena. El espacio rectangular donde se alojan es el único que conserva todavía las placas de pórfido originales de tonalidad rojiza. Ahora vamos a dirigirnos nuevamente al otro lado del arco, que permite una visión más cercana de los relieves, para comentar el resto de la decoración. Constantino permaneció poco tiempo en Roma. Apenas tomó posesión de la ciudad, una crisis en la frontera le obligó a regresar a Treveris. En su camino de vuelta, pasó otra vez por Milán. Se reunió con Licinio, emperador de Oriente, y juntos decretaron el famoso Edicto de Milán, que ponía punto final a 3 siglos de persecuciones contra los cristianos. Constantino no volvió a pisar Roma hasta 3 años después de aquella entrada triunfal. Y fue durante esta segunda estancia en la ciudad cuando el Senado romano le dedicó este arco de triunfo. No debieron de contar con mucho tiempo para hacerlo, o quizás no quedaban ya en Roma artistas cualificados. El caso es que para construirlo emplearon un método impensable hasta entonces: reutilizar piezas que pertenecían a otros monumentos. Incluso es posible que aprovecharan un arco ya existente en este lugar, como parecen sugerir recientes excavaciones. El esquema de la imagen B del folleto le ayudará a identificar la procedencia de los distintos relieves. En color rojo se señalan las piezas que corresponden a la época de Trajano, 2 siglos anterior a Constantino. En primer lugar, las estatuas exentas del ático que representan a prisioneros bárbaros. Su excelente estado de conservación se debe en parte a que en el siglo XVIII les fueron reintegradas la cabeza y las manos que habían perdido. Una de las estatuas, que fácilmente distinguimos del resto, se rehizo por completo. También del tiempo de Trajano son los 2 paneles en los costados del arco, y los 2 que hay en el interior del vano central, que podemos ver mejor desde aquí. El de la derecha, Fundatori Quietis, al fundador de la paz, representa la entrada triunfal de este emperador tras su victoria contra los dacios. Son relieves de gran calidad, realizados en pleno clasicismo por un artista de primer orden. Los 4 medallones redondos, marcados de color azul en el esquema, pertenecen a monumentos de la época de Adriano, el gran emperador que sucedió a Trajano. Contienen escenas de caza y de piedad hacia los dioses. En el lado izquierdo, vemos, en el primer medallón, el inicio de una partida de caza. Y en el segundo, un sacrificio al dios Silvano. Al otro lado del arco tenemos la caza del oso y un sacrificio a Diana, la diosa cazadora de los bosques. Por último, pertenecen a la época de Marco Aurelio, el emperador filósofo, los 4 paneles rectangulares del ático, 2 a cada lado de la inscripción central. Representan escenas de sus campañas contra los pueblos centroeuropeos, a los que este hombre pacífico se vio obligado a combatir sin descanso para mantener la paz del imperio. En los 2 relieves de la izquierda vemos la presentación de jefes y prisioneros ante el emperador, que aparece elevado sobre una plataforma. El 3er relieve, en el lado derecho, representa un discurso del emperador a sus tropas. Y en el último panel distinguimos varios animales. A la derecha del personaje central, un cerdo, y a su izquierda una oveja y un buey, preparados para que el emperador ofrezca un sacrificio en el campamento militar. La reutilización de relieves de otra época en este arco servía bien a los fines de la propaganda imperial. Trajano, Adriano y Marco Aurelio habían sido grandes emperadores en la época más gloriosa de la historia de Roma, y su recuerdo era particularmente añorado. Los artistas retocaron el rostro de estos 3 emperadores para que se parecieran a Constantino. De este modo, se le quería presentar, en esa época de decadencia, como un nuevo Trajano, un nuevo Adriano y un nuevo Marco Aurelio. Los únicos relieves realizados en época de Constantino aparecen marcados de color gris oscuro en el esquema. Además del friso que recorre todo el perímetro, están los pedestales de las columnas, las enjutas junto a los arcos y un medallón circular en cada costado. Dos siglos separan estos relieves de los que procedían de otros monumentos, y resulta evidente el cambio de estilo. A estos les falta la vida y flexibilidad que vemos en los de época clásica. Fíjese, por ejemplo, en el tercer panel del ático, a la derecha de la inscripción, y compare este discurso de Marco Aurelio a sus tropas con el que vimos de Constantino, que puede contemplar nuevamente en la imagen C del folleto. Aquí la muchedumbre no se sitúa ya con esa espontaneidad enfrente del orador, sino que se reparte esquemáticamente a ambos lados de la tribuna. El emperador, a quien le falta la cabeza, aparece en el centro, en una rígida posición frontal y con un tamaño ligeramente superior para remarcar su importancia jerárquica. Las diferencias están a la vista. Y si mira las grandes victorias aladas que hay a ambos lados del arco central, observará que los pliegues de los ropajes ya no caen con soltura. Se han vuelto duros y rígidos, como si estuvieran grabados más que esculpidos. Algunos autores hablan de la decadencia del clasicismo y de un retroceso en la historia del arte. Otros prefieren hablar de un cambio en el lenguaje formal que se vuelve más sencillo y directo. Lo cierto es que el arte se aleja del realismo y se desliza hacia formas más toscas que empiezan a parecerse ya a las de la Edad Media. Los papas han venerado siempre la memoria de Constantino, el hombre que puso fin a las persecuciones, construyó los primeros templos cristianos y convocó el primer concilio universal de la Iglesia. Por eso este arco ha tenido mejor fortuna que otros monumentos. Mientras en el foro romano se demolían los templos paganos para obtener cal, el arco de Constantino recibía los primeros cuidados de restauración. Gracias a ello, ha podido llegar hasta nosotros este legado extraordinariamente valioso de la Roma antigua. Acabamos esta explicación con una breve referencia a la llamada Meta Sudans, una fuente monumental de forma cónica que había junto al arco de Constantino. Sus cimientos circulares, todavía visibles, están señalados en el plano del folleto con el punto número 4. Como puede ver en la imagen D del folleto, algunos restos permanecían todavía en pie a comienzos del siglo XX. Fueron demolidos en 1936 por una desacertada decisión tomada durante el gobierno fascista. La fuente se construyó en el siglo I, poco después que el Coliseo, y no había entonces ningún arco de triunfo junto a ella. Era el punto de confluencia de 5 de las regiones en que Augusto había dividido la ciudad y marcaba la entrada a la Vía Sacra. La llamaban Meta por su parecido con las metas de los circos, y Sudans porque desde el vértice caían cortinas de agua por sus paredes cónicas.